Pero después de nosotros, el cuerpo técnico, rever algunas cosas que estábamos haciendo, o que pensamos que lo mejor para la institución en este momento, haciendo una autocrítica a nosotros, es que venga otro con fuerza. No es porque no la teníamos o porque dejábamos de hacer cosas, sino que muchas veces, porque buenos jugadores hay, entonces... Ahora, la mayoría de los jugadores consultados, primero se sorprendieron, y muchos de ellos te habían dado muestras de respaldo antes. Es decir, el problema no es con los jugadores. No. El problema en sí que nosotros vemos es que... Y que también tenemos un poco de mala suerte, que el equipo está atravesando un momento malo en el cual todas las cosas salen. Los últimos partidos con Gimnasia se había jugado en el segundo tiempo muy bien, como para ganar, como para ampliar la diferencia que teníamos, y tuvimos la mala suerte de empatar, hasta podríamos haber perdido, aunque a lo último lo pudimos ganar, y hoy exactamente lo mismo. Entonces creemos que venga, que la llegada de alguien va a renovar esperanza. Va. Pero no hay ninguna otra cosa que te lleve a tomar esta decisión, pero digo, con ese respaldo, sabiendo que los muchachos más grandes, Almeida, Ortega, habían dicho que querían que te quedaras, y creo que hicieron un esfuerzo la otra vez cuando charlaron contigo para pedirte que te quedaras, resulta increíble que vos digas, salvo que tu mensaje no llegara. ¿Vos pensabas que tu mensaje no llegaba? Sí, porque no lo podíamos transmitir, o por lo menos... Se transmitía en la semana, lo hacíamos, pero después el domingo nos costaba llevar todo lo que hacíamos al partido, o precauciones o cosas que podíamos lastimar, esa era la verdad. Y en esta ocasión también vinieron todos los jugadores a hablar. ¿El sábado te hablaron? ¿Ayer sí, te hablaron? También. ¿Qué le dijeron? ¿Revela? Sí, que no creían, el pelado Almeida, Ariel, Navarro, varios muchachos, que no era lo mejor, que lo mejor era que sigamos, que tiremos todo para... Y nosotros le dijimos que por el respeto y el cariño que le tenemos, que respeten la decisión, que pensamos que era lo mejor para ellos, no para nosotros. Vos te jugaste con un futbolista, cuando estabas en Canadá le dijiste a Fabiani, si vos te pones bien, vas al seleccionado, vas a ser goleador y vas a ir al seleccionado. ¿Qué pasó con Fabiani? ¿Qué pasa con Fabiani? ¿No le llegaste? Sí, el Fabiani, y más en la posición que está él, depende de un rendimiento. Hay posiciones como un central, como un volante de contención, que dependen de su rendimiento. Otros dependen del rendimiento del equipo. El equipo, al no generar tanto juego, salvo el último partido con Gimnasia, que tuvimos varias ocasiones de gol, anteriormente no la teníamos, entonces no pasa por una cosa específica de él, sino por un rendimiento general. Pero digo, hoy se da una acción en la que él hace una maniobra que algunos elogiarán y otros dicen, pero pégale como viene, hermano, estamos perdiendo el partido o vamos a perder un partido importantísimo. ¿Por qué esas cosas que casi son indolentes? Sí, lo que pasa que bueno, uno ahí en décima de segundo tiene que decidir. A mí me parece que la pelota le queda un poquito atrás. Sí. Le queda un poquito atrás y no alcanza a arrastrarla porque... Tiene el arco de este lado y cuando hace para hacer el taco, él mira para acá, no sabe si hay gente atrás, entonces lo habrá tratado de resolver. Vamos a suponer que en poco tiempo volvés a dirigir, cosa que va a pasar seguramente, le pasa a todos los técnicos. ¿Lo contratás a Fabiani? Sí. ¿Lo pedís a Fabiani? Sí. ¿Y a Cabral? A Cabral también. ¿A Cabral también? A Cabral también. A pesar también. De lo de hoy. Sí, los pido porque son pibes nobles y muy buenos jugadores. ¿Pero qué te dijo cuando entró al vestuario? Yo creo que lo de él es en un contexto general, no solamente una acción hay que recaerle a un solo jugador, sino que todo el entorno de lo que nos está pasando por ahí hace tomar decisiones que no son acertadas. Pero en un partido que se estaba ganando y faltaba muy poquitito, y es un jugador de años. Sí, pero... Puedo decir que estas cosas se perdonan, con una explicación se perdonan. Por nuestra forma de ser, sí, a uno le duele. Y él al segundo se arrepiente. Ahora, pero hay jugadores que reaccionan con diferentes temperamentos. A ver, ¿cuándo vas a cortar el cordón? Porque ¿qué veo yo? Que vos todavía sos muy jugador de fútbol. Y que en algunas cosas consentís como si fuera un compañero tuyo, no un dirigido tuyo. Sí, que nosotros consideramos que no dejamos de ser compañero de trabajo. Responsabilidad. La responsabilidad nuestra es tomar decisiones. ¿Pero te cuesta desprenderte del jugador? No. Ni extraño, ni... Pienso en un montón de cosas como jugador. Después yo tengo que actuar como entrenador. ¿A alguien castigaste? Sí, a muchos. A muchos castigaste. Sí. Lo que pasa es que hay diferentes formas de ser. Nosotros hemos castigado a muchos, hemos sacado puesto por castigo, sabiéndolo el jugador, pero nunca lo hacemos, nunca trasciende, no se da a conocer. Hemos puesto videos de motivación, hemos puesto un montón de cosas, hemos implementado otra, pero no lo hacemos trascender. Creemos que es importante que se mantenga en el seno del plantel y no que trascienda. Te basaste en gente grande en un momento determinado. Tenías muchos chicos, llega Ortega, llega Gallardo, llega Almeida. ¿Todos te respondieron igual? ¿Almeida, Ortega, Gallardo? En la medida que pudieron, sí. Me hubiese gustado mucho haberlo tenido a Ariel y, a, y al Pelado cuando llegamos. Me ¿cuándo hubiese llegaron? Gustado mucho, sí. ¿Por qué? Porque fueron decisivos después en el comportamiento. Sí, aparte, el Pelado no solo dentro de la cancha. Almeida. El Pelado, sí. Fuera de la cancha me demostró que es un tipo extraordinario, queriendo unir, llevando el grupo adelante. ¿Alguien no lo quiso? Teniendo... Eso? No, no creo. No, no creo que no. Pero él por... porque digo, por, por iniciativa, porque, tiene mucha iniciativa. Porque uno entiende que Ortega quizás no, porque Ortega te demuestra la solidaridad. Él no quiere dentro de la cancha. Pero claro, te la demuestra la solidaridad jugando. Pero tuvo que llegar a Almeida para tratar de unir. Por personalidad. Lo junta a una habitación, les habla de táctica, los aconseja, empezó a hacer almuerzo para que vayan a comer todos juntos. Ha sido muy importante para la unión del plantel y seguramente que le va a llevar un tiempito más que el plantel esté bien unido. Ahora, en un momento vos pediste a Lugano y te trajeron a Coelho Merelle. Pediste un volante central que era Mercier y llegó Paniagua. Se te fue Falcao y no te trajeron ningún delantero, te dijeron arreglátela con los pibes de las inferiores. ¿Y los dirigentes? Y ellos compartían lo que nosotros les decíamos, que había posiciones que necesitábamos. Y el argumento de la dirigencia que necesitaban vender para poder traer. La plata de Falcao fue poca la que pudo entrar. Y las otras transferencias, que eran Dieguito Buenanote, por ahí Ferrari y Ahumada, no se pudieron vender, entonces no se pudo traer. ¿Pero te sentiste apoyado por la dirigencia de River? En ese sentido, han hecho lo que pudieron, no lo pudieron hacer. Igual, aunque uno sienta, seguramente que ellos deben tener cosas para reclamarme, y yo cosas para reclamarle, pero no corresponde que sea en público, corresponde... mucho más. Pero que sean privados. ¿Qué te pueden reclamar ellos? ¿Que se enteró el periodismo primero que ellos? ¿Eso es una cosa que te pueden reclamar? Puede ser. Esa. Pero eso. Digo, durante tu tarea, durante tu trabajo, vos te correspondiste, el equipo jugó mal o bien, como le pasa a cualquier entrenador. ¿Ellos te pueden reclamar alguna otra cosa? No, palabras tanto de Aguilar como de Israel, que le hubiese gustado mucho que hubiésemos llegado antes en otra situación al club, con otro orden económico. Y lo que nos manifestaron, y ayer volvió a decirlo Israel adelante de Maki y de Fito Cuña, que para nosotros ha sido un bastión más que importante, Fito Cuña, que quiere mucho a la institución y que se desvive por el club Fito Cuña. Israel nos manifestó que desgraciadamente nos tocó este momento adverso y por ahí no el mejor, pero que les hubiese gustado mucho que llegáramos antes. ¿Ellos te pidieron también ayer que te quedaras? Sí, anteriormente sí, que si se podía rever la decisión, y nosotros le dijimos por un bien de todos que era una decisión tomada y que debido a no lograr logros deportivos, que era lo que habíamos venido a buscar, pensábamos que era lo mejor para ahora, todos. Ahora, ¿hubo un momento en el que vos pensaste antes en irte? ¿En el verano? Sí, sí, cuando venía de Canadá era una de las cosas que... se nos había cruzado en la cabeza a nosotros. Ya, pero... viniendo de Canadá, sí. Cuando hicieron la pretemporada para este campeonato. Claro, sí. ¿Y por qué? ¿Porque no encontrabas eco en el equipo? ¿Porque veías que no traían la porque figura? Porque pensábamos que necesitábamos algunas cosas como para hacer algo mejor de lo que teníamos. Pero después, por una cuestión sentimental, nosotros como cuerpo técnico somos sentimentalmente muy apegados. Fuerte para que el plantel no sienta que uno los abandonaba, pensamos seguir y pensábamos que podíamos estar mejor, que salvo Vélez y Estudiantes y Boca, que tiene muy buenos jugadores también y un buen cuerpo técnico, los demás están todos muy parejitos y que cualquiera le gana a cualquiera. Ahora, jugando, ¿te equivocaste en algún momento? ¿Elegiste un planteo que no era el adecuado? Seguro que sí. Seguro que tengo responsabilidad y muchas, y me he equivocado, porque si no, no estaríamos en la situación que estamos. Hemos tratado de buscar diferentes formas de jugar. De acuerdo a lo que teníamos, hemos tratado de poner con tres volantes, con dos volantes, con cuatro volantes, con dos delanteros, con un delantero, y no le hemos encontrado la vuelta. Ahora, recurriste a chicos como Villalba. No es muy pibe Villalba, por más que haga cosas interesantes, haga goles. ¿Ustedes no piensan que es quemarlo al jugador cuando tiene tan poca edad ponerlo para que...? Es muy, muy, muy cruel en este momento tener que recurrir a los chicos, porque es un momento de crisis en el cual normalmente, donde hay un plantel grande, debieran jugar los más grandes. Y los chicos cometen equivocación por una cuestión lógica. Pero es lo que mejor había en ese momento. Entonces, tiene que quemar etapas que no son las más lógicas, pero que lo necesitaba, aunque lo hagan. La última. Ahí está el nuevo técnico de River. Se llame Estrada, Ramón Díaz, como se llame. Vos le tenés que decir, cuídate de esto, afirmate en esto. No, principalmente que le vaya bien y que... Nosotros como cuerpo técnico tenemos palabras de agradecimiento por haber llegado al club. Uno nació en el club y que se merece lo mejor. No, pero lo primero que tiene que saber el técnico es que tiene un gran equipo, que el equipo le va a responder. Tiene un equipo que quiere salir adelante y que en los últimos partidos ha mostrado mucha vergüenza deportiva para salir. Y no tengo duda de que se merecen salir. ¿No se tiene que cuidar de nadie el nuevo técnico? No. Gracias. No.